Capítulo 2. Y volvimos y partímonos al desierto, camino del mar Bermejo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por muchos días. Y Jehová me habló, diciendo, «Harto habéis rodeado este monte, volveos al Aquilón». Y manda al pueblo, diciendo, «Pasando vosotros por el término de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho». No os metáis con ellos, que no os daré de su tierra ni aun la holladura de la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero las viandas y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios fue contigo, y ninguna cosa te ha faltado». Y pasamos de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, por el camino de la llanura de Elat y de Esión-Geber. Y volvimos y pasamos camino del desierto de Moab. Y Jehová me dijo, «No molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, que no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Los emimeos habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como gigantes». Por gigantes eran ellos también contados como los anaseos, y los moabitas los llaman emimeos. Y en Seir habitaron antes los oreos, a los cuales echaron los hijos de Esaú, y los destruyeron de delante de sí, y moraron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra de su posesión que les dio Jehová. Levantaos ahora y pasad el arroyo de Sered. Y pasamos el arroyo de Sered. Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta que pasamos el arroyo de Sered fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campo, como Jehová les había jurado. Y también la mano de Jehová fue sobre ellos para destruirlos de en medio del campo hasta acabarlos. Y aconteció que cuando se hubieron acabado de morir todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Jehová me habló diciendo, «Tú pasarás hoy el término de Moab a Ar, y te acercarás delante de los hijos de Amón, no los molestes ni te metas con ellos, porque no te tengo de dar posesión de la tierra de los hijos de Amón, que a los hijos de Lot la he dado por heredad. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban Sonsomeos, pueblo grande y numeroso, y alto como los anaseos, a los cuales Jehová destruyó de delante de los amonitas, quienes les sucedieron y habitaron en su lugar. Como hizo con los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, de delante de los cuales destruyó a los oreos, y ellos les sucedieron y habitaron en su lugar hasta hoy. Y a los heveos, que habitaban en Aserín, hasta Gaza, los caftoreos, que salieron de Caftor, los destruyeron y habitaron en su lugar. Levantaos, partid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí he dado en tu mano a Seón, rey de Hesbón, a Amorreo y a su tierra. Comienza a tomar posesión y empéñate con él en guerra. Hoy comenzaré a poner tu miedo y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y angustiarse han delante de ti. Y envía mensajeros desde el desierto de Cademoth a Seón, rey de Hesbón, con palabras de paz, diciendo, «Pasaré por tu tierra por el camino». Por el camino iré sin apartarme a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero y comeré. El agua también me darás por dinero y beberé. Solamente pasaré a pie, como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú que habitaban en Seir y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que pase el Jordán a la tierra que nos da Jehová nuestro Dios. Mas Seón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hoy. Y díjome Jehová, «He aquí yo he comenzado a dar delante de ti a Seón y a su tierra. Comienza a tomar posesión para que heredes su tierra». Y salió Seón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jaaz. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros, y herimos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Y tomamos entonces todas sus ciudades, y destruimos todas las ciudades, hombres y mujeres y niños, no dejamos ninguno. Solamente tomamos para nosotros las bestias y los despojos de las ciudades que habíamos tomado.